llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de Carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor igual que llega pasa, que el tuyo se marchó por la ventana y te encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle. Y te has pintado la sonrisa de Carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy.